Estás escuchando Tarde para Excusas, una hipérbole de las ansiedades propias de esta época. Una hipérbole de las ansiedades propias de esta época. Tarde para Excusas. En el día de mañana se va a realizar una marcha, una caminata de Camusi a EDEA a partir de las 11:30 de la mañana con el fin de repudiar los aumentos de las tarifas. Pero para hablar un poco al respecto estamos en comunicación con Osvaldo, integrante de Vecinos contra el Tarifazo Mar del Plata Batán. Osvaldo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, contanos un poco en qué consiste la convocatoria. Bueno, estamos convocando a vecinos de todos los barrios de Mar del Plata, que todos aquellos que se sientan afectados por los aumentos de tarifas, a una concentración en la puerta de Camusi, mañana cerca del mediodía, 11:30 de la mañana, con la idea de hacer una marcha desde las puertas de Camusi hasta las puertas de EDEA, es decir, las dos prestatarias de los servicios de gas natural y electricidad, en repudio a estos tarifazos que nos están afectando a todos los ciudadanos de Mar del Plata, a Batán y en realidad de todo el país, ¿no? Vamos a hacer una concentración que le pusimos bajo el lema "Cliente muerto no paga", y la idea es hacer una suerte de teatralización de un cortejo fúnebre, tratando de generar conciencia de que nos están llevando a un punto en el que tenemos que decidir entre, digamos, elegir entre comer y vivir o pagar las tarifas o morir. Entonces va a haber unas parcas que van a representar al Ministerio de Energía, a estas empresas y al Gobierno Nacional, y bueno, vamos a marchar desde esas cuatro cuadras que distancian una empresa de la otra, para tratar también de atraer un poco a la gente, que creemos que hay mucha gente que está afectada por estos tarifazos y que no encuentra ningún espacio donde poder canalizar esta protesta, ¿no? Desde la organización reciben muchas, denuncias o testimonios de personas que estén pasando una situación de que le hayan quizás cortado el gas o la luz por no poder pagar. Bueno, mira, yo te cuento, nosotros arrancamos con esta convocatoria hace un mes y medio a tratar de generar un espacio de intercambio entre los vecinos para trabajar desde los barrios, para trabajar desde el territorio y lograr de alguna manera evitar este tipo de situaciones, ¿no? Los cortes, la posibilidad de que a la gente la dejen sin el servicio. Lamentablemente, a pesar de que hay un amparo a nivel provincial con respecto al tema del gas, a nivel nacional en realidad, que fue puesto o llevado adelante a través de la Organización Consumidores Argentinos, seguimos recibiendo quejas de que hay cortes de gas en Mar del Plata y en la zona. Y sí, es mucha la gente que se acerca. Nosotros venimos trabajando por barrio, hemos hecho varias asambleas, estamos trabajando territorialmente y tratamos de estar cerca de los vecinos. Estamos trabajando en el barrio Las Heras, en el barrio Pueyrredón, en el barrio Libertad y en otros barrios de Mar del Plata. Y la situación es bastante preocupante y angustiante, porque además de los cortes, los tarifazos están afectando a los comerciantes de los barrios, ya que ante la caída del consumo y los tarifazos se ven obligados a tener que cerrar, ¿no es cierto? Entonces, es toda una cadena que, digamos, empieza con el tarifazo, pero sigue con los cierres de los comercios y afecta también la vida cotidiana de todos los ciudadanos de Mar del Plata y Batán. Estamos hablando con Osvaldo Gocero, integrante de Vecinos contra el Tarifazo Mar del Plata Batán. Mañana a 11:30, 12 horas, están convocando a una caminata de Camusi hasta EDEA. Y Osvaldo, preguntarte si más allá de visibilizar estos tarifazos, que obviamente todos y todas los trabajadores y trabajadoras nos vemos afectados y afectadas, preguntarte si también tiene un plan de lucha, digo, vinculado a interpelar al Estado, teniendo en cuenta que por lo menos con el gas, una de las instancias que había llevado adelante Carlos Fernando Arroyo era aquel pedido de recategorizar a la ciudad como una ciudad fría, como puede ser Bahía Blanca, y que quedó en la nada, ¿no? Recordamos casi graciosamente aquella misiva en el año 2017-18, una carta enviada en su momento por parte del intendente y que no surgió efecto. Digo, en ese sentido también se puede llegar a proyectar que desde este grupo de vecinos y vecinas organizadas se pueda llegar a interpelar en ese sentido al municipio. Sí, ese es uno de los temas. El tema de la recategorización de Mar del Plata y Batán es uno de los temas. Lo que pasa es que nosotros estamos ante una situación ante el tarifazo se ha dado, no, recordemos que cuando asume el gobierno se genera un primer tarifazo que anuncia en ese momento el ministro Aranguren, que era del 1.600%. Ante la reacción popular, ellos retrocedieron y lo hicieron gradual, por lo que un gradualismo un poco extraño, porque lo han hecho en etapas de 400, 500%, ¿no? Pero lo cierto es que hoy ya estamos en ese 1.600% con respecto a diciembre del 2015. Lo que nosotros le digamos ante la consulta de los vecinos o ante las expresiones de algunas personas que dicen que estamos pagando una tarifa más alta porque se estaba pagando poco, en realidad lo que le estamos explicando es que el tarifazo es una estafa, es una mentira, porque nos inventaron una crisis energética que nunca existió. Esa crisis energética fue el argumento que utilizó el gobierno para aumentar las tarifas, y 2 años y medio después, hoy en la Argentina se está produciendo menos energía que en ese momento. Por lo tanto, fue un argumento a favor de las empresas, de las prestatarias, de las petroleras, que hoy, 2 años y medio después, si digamos con esa crisis energética, han aumentado sus acciones en todas las bolsas. Por lo tanto, esto ha sido una transferencia de recursos de los sectores más empobrecidos, de los sectores populares, hacia los sectores concentrados de la economía. Entonces, en ese contexto, lo que nosotros estamos planteando es que hay que organizarse desde los barrios, rechazar estos tarifazos y llegar a un número crítico de vecinos que interpelen al Estado y que obliguen al Estado a retrotraer las tarifas. Estamos también peleando para que el veto presidencial sea rechazado por la justicia, porque ya hay una ley que aprobó el Congreso y que retrotrae las tarifas al año pasado, y sin embargo el gobierno nacional a través del Poder Ejecutivo la vetó. Entonces, lo que nosotros creemos que hay que luchar contra esta mentira, porque el plan de lucha para defender la democracia que nosotros planteamos comienza por, precisamente para nosotros defender la democracia, es desenmascarar a quienes nos están mintiendo, ¿no? Así que en ese sentido nosotros luchamos por un plan de lucha que llegue desde los barrios, y apuntamos, en caso de no tener ninguna respuesta, a organizar una desobediencia civil con otras multisectoriales que están trabajando en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires y que está creciendo a nivel nacional. Osvaldo, te agradecemos el contacto con De La Azotea. Estaremos al tanto a ver cómo avanza esta agrupación de vecinos y vecinas, que tiene un objetivo bastante grande, ¿no? Como bien lo decías, que es la desobediencia civil en caso de que el Estado no haga oídos a lo que tiene que ver con estos reclamos. Que tengas buenas tardes y estaremos ahí al tanto a ver de qué resulta la jornada de mañana. Bueno, los invitamos a todos los vecinos mañana a concentrarnos en Camusi. Va a ser una protesta pacífica. Y la idea es manifestarnos para poder llamar la atención de quienes hoy están a cargo del Estado. Que tenga buenas tardes. Un abrazo. Hablábamos con Osvaldo Gocero, integrante de estos vecinos contra el tarifazo Mar del Plata Batán. Mañana, 11:30, convocan ahí una caminata desde Camusi, el Belgrano y Salta, hasta EDEA. Así que echa ahí la convocatoria.